Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Yo encantada de estar aquí un día más en Onda Sevilla Radio, rodeada de un montón de gente estupenda con la que voy a hablar de música, claro. A ver si podemos averiguar entre todos un poquito más de cómo suena el sur. Tengo aquí a una persona que es muy amiga mía y además que es muy conocido aquí en Sevilla por distintas razones. Es muy conocido porque tiene un bar en Triana que se llama Bombete, donde suelo ir, eso es. Es muy conocido también porque pertenece a una familia que tiene todo el arte del mundo, que también es muy conocida, que es la familia Caraval. Y sobre todo aquí en Sevilla es muy conocido porque canta los boleros que no se puede aguantar. ¿Cómo estás, Carlos Caraval? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos rodeados de gente, como he dicho ya antes. Antes que nada voy a empezar a presentarla, antes de empezar a hablar. Tengo por aquí, bueno, antes que nada, a mi amigo Carlos. Buenas, ¿qué tal? Y copresentador del programa. Ole. Y tengo también aquí a Carmen, que ella es una tertuliana emérita, porque viene cada vez que quiere y cada vez que ella le dé la gana, ya sabe que aquí tiene que estar. Muchas gracias, porque Juana, nos encanta. Yo estoy aquí encantada, claro, de estar sí, con todos vosotros. Claro que sí. Tenemos también a Pedro Vázquez, que es, bueno, es tantas cosas que yo no sé exactamente qué es, porque entre otras cosas es el fundador del Conservatorio de Sanlúcar la Mayor, director de distintas escuelas de música del Aljarafe, él dirige también la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe, la de los jóvenes y la de los mayores. Correcto. Y bueno, además ha hecho muchísimas cosas por todo el mundo, es director musical. Bueno, después hablaremos con él más a fondo. Vamos a empezar contigo, Carlos, si te parece. Yo creía que Pedro era el dueño de los quesos, de los básquetes. Dentro de poco, ¿no, Carlos? Por lo bueno que están. Se sabe ya quién es, ¿verdad? ¿A qué familia pertenece? Está claro ya, ¿no? Está claro. Bueno, yo sé de ti cosas porque tú me las has contado básicamente, pero yo sobre todo lo que he visto es que tú tienes una vinculación con el barrio de Triana enorme. Además me acuerdo que tus hermanos empezaron llamándose los Morancos de Triana, si no recuerdo mal. El bar lo tienes en Triana. Bueno, esa vinculación, ¿de dónde os viene, Carlos? Hombre, nos viene porque nosotros hemos nacido allí. Y si tú naces en tu barrio, claro, pues tu vinculación tiene que ser a tu barrio. Además, una parte de Triana muy, muy especial, que es el Tardón. Es el Tardón. Sí, de una de las barriadas, el Arrabal de Triana, vamos. Ahí han nacido muchísimos artistas, Loli Manuel. En mi calle le llaman la calle de los artistas, que es Juan Díaz de Solís. Sí, es cierto. Y ahí han nacido y han vivido muchísimos artistas, vamos. Yo he visto una calle con más artistas. Yo quería preguntarte una cosa, Carlos, porque siempre cuando se tiene tanto arte, sobre todo una familia entera. Sí, es verdad. Saltón cojo. Bueno, sí, pero fíjate, nunca nos preguntan eso. Y yo te quiero preguntar el arte. ¿El arte por dónde? ¿Tu padre? ¿Tu madre? Porque yo sé que tu madre era catalana y la conoció cantaba, tu padre allí, en un teatro que iba tu padre. Y en fin, que yo toda un poquito de la historia de tus padres la sé, pero ¿de dónde? Porque el arte viene de los dos. De los dos. De esa conjugación de los dos. Porque tu padre además era representante de artistas. Yo sé que mi padre, con mi madre y mi padre, los conocían a tus padres, y él me decía que era representante de Machín. Mi padre fue el manager de Antonio Machín. Uh-huh. Y en una de las galas que hizo Antonio Machín en el Teatro Romea en Barcelona, pues mi madre, que además de cantar, ayudaba a mi abuela porque llevaba el ambigú del Teatro Romea, pues la conoció allí. Y se enamoraron. Y qué tú bonito, sabes. Fíjate tú. No, mi madre decía que mi padre era un saborío, que tenía mucha guasa. Pero claro, tú sabes la guasa que tenemos los sevillanos y los trianeros, que siempre estamos con las mujeres diciéndole para picarla, pero es porque nos gusta mucho. Claro, o sea, tu padre tenía mucho arte, ¿eh? Yo he visto una persona con más arte que mi padre. Sí. Hay poquito que hayan tenido más arte. Yo lo he conocido, mis hermanos, para mí ni mis hermanos. Estoy hablando del arte personal, no del arte de artista encima de un escenario. No, del arte personal. Sino como persona, poquita gente. Sí, tú sabes que yo conocí a tu padre, que era muy amigo de mi padre, y yo conocí a tu padre a través de un día que yo fui con Ramón Nimo, que me llevó, Y estaba tu padre en el sitio donde fuimos. Y me lo sentó enfrente mía. Y de buena primera me dice Ramón, aquí hay un chico que ha venido ahora de Inglaterra, que fue cuando empezaron tus hermanos, llegó Jorge, que todavía hoy lo estamos nombrando. Llegó Jorge y se puso a cantar las sevillanas de mi padre. Cuando pasó por el puente, yo ya me rindo, total. En inglés. Y yo, claro, yo le pregunté a Ramón, ¿este me entiende? Y me dice, a ti no te entiende para nada. Tu padre enfrente mía, ahí sentado. Hay que ver. Tu padre enfrente. Ramón aquí, yo aquí, tu hermano aquí de pie. Como hoy, me acuerdo. Digo, ¿no me entiendes? Pues yo me cago en su padre. ¿Tu padre enfrente? Está aquí enfrente, está aquí enfrente. No, no, no, es que yo no sabía que era tu padre. Todavía no sabía que era el padre. Y cuando ya le dije tres veces, me cago en tu padre se levantó de la silla y me dice, mira, no te cagues más en mí, Dios mío, que soy el padre. Y que este es de Triana. De esa anécdota mi hermano tiene 3.000. No te puedo imaginar. Pues sí. Pero a ti el gusto por el bolero, que yo sé que además es tu, podemos decir, en tu repertorio, lo fundamental, te viene de tu madre. Eso me viene de Te viene de tu madre. Que cantaba unos boleros por mi lo visto. Mi madre empezó cantando ópera, después pasó a la opereta y después ella cantaba. Yo he visto una persona entonar mejor los boleros en mi vida. Y además mi te reñía. Moncho, que es mi artista preferido, que si me está escuchando, le mando un saludo de aquí. Pues en mi vida escuché a una persona entonar al segundo de esa manera. Y además te reñías si no te reñías y chillabas y lo cantabas fuerte. Bueno, mi madre me ha reñido a mí, me ha dicho que no, que así no te puede cantar, que tú no puedes chillar. Claro. Mis hermanos se meten conmigo porque mi madre dice, el Carlos chilla mucho. Y empiezan con el cachondeo, vamos, que arme, tú sabes, las cosas de los hermanos. Sí, hechos. Sí, sí. Pero... he pasado. El bolero hay que decirlo. Hay que decirlo, y eso es una cosa. Yo no he visto a nadie decir el bolero como mi madre. A ver, pero tú de todas maneras. Un poquito. Escucha, sí, venga, vamos a escucharlo. Nos vas a contar un poquito. Nos vas a cantar un poquito. Venga, hazte una cosita. A ver si te tiene que reñir tu madre, Carlos. Un poquito eso, para que a ver si tu madre ya me reñe. Esta es una canción que me encanta y sé que le encanta mucho a mi compadre, Pepe Vela, y a mi otro amigo Manolo Hidalgo y su mujer Rocío, que siempre me lo piden cada vez que canto en cualquier sitio. Va por ellos. Y es como una maldición, tanto tiempo sin tu amor, y cómo te extraño, y cómo sangra mi herida, pues se me acaba la vida, ya no lo aguanto, como agua en el cristal. Y así es el amor que yo y llevo por dentro y me consumo cuando en ti pienso las mañanas junto a ti son como el universo. Y este amor es como un mar, algo que se va a escapar y no cabe en mi cuerpo para mantenerme vivo. Necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, ay, ay, ay. Voy a buscarte, que cuando vuelva tu luz de nuevo, llegará el amor a mí, que acariciarme. Tu amor es como el río que baña el cuerpo, es ese remolino que va creciendo. Tu amor es un perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, ay, ay, ay, cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, ay, ay, ay, voy a buscarte. Y cuando vuelva tu luz de nuevo, llegará el amor a mí, a acariciarme. Tu amor es como el río que baña el cuerpo, es ese remolino que va creciendo. Tu amor es un perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, ay, ay, ay, llévate ante mi cuerpo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Que te lo lleve. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Llévate ante mi cuerpo. Llévatelo, morena mía, que te lleves tú mi cuerpo. Llévatelo, llévatelo por las orillas de ese mar. Llévatelo, entrego el alma. Llévatelo. ¡Ole! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ole, Carlos! Ole. ¡Qué bonito! Esto es de Pancho Céspedes, ¿verdad? Esto es de Pancho Céspedes. ¡Qué bonito! Es uno de mis artistas. De cabecera. Carlos Cadaval. Bueno, yo suelo elegir los boleros muy raros de la gente. Sí, es verdad. Son, que muchas veces pasan desapercibidos. Muy personales los que, el repertorio de Carlos. Hombre, a mí me encanta. Con un gusto, porque canta cosas de Cenet también. Y el gran guitarra, Jaime, que no lo hemos presentado antes. No lo hemos presentado todavía. Hombre, Jaime de los Santos. A los coros y a la guitarra. Jaime de los Santos. Jaime es para reventar. Pues Jaime, después le vamos a hacer que cante. Porque lo escucho yo también que hace cosas. Ahora mismo, ahora mismo. Yo llego a saber esto, ya decimos también al Pedro que se traiga el piano y ya le llamo aquí un tal de ahí. Ole, ole, te contaré ole. Yo. Ay, qué bueno, me encanta. Estaban las dos, la Valderrama y Pareja Obregón bailando. Sí, sí. Aquí en la esquina. Bueno, sí, la verdad que sí. Luego Jaime nos tiene que hacer una cosita, porque yo sé que él es compositor, aparte de guitarrista también, que también tiene unos trabajos interesantes y me gustaría también que lo escucháramos. Pero primero vamos a terminar. Pero no me diga que es de Triana también. ¿También de Triana? De Triana. Vaya, de verdad, vaya, de verdad. Aquí mucho bueno. Ya veo, ya veo, ya veo. Carlos, yo te quería preguntar antes de seguir con la tertulia. A mí me siento muy identificada contigo en una cosa, porque los dos en el tema de la música hemos empezado tarde. A ti también te pasó que un poco la vocación artística la descubriste ya cuando un poco tenías un poco la vida medio hecha o casi hecha, ¿no? Tú, de hecho, además tienes otra profesión, además de cantante. Yo me dedico a trabajar en la banca. O sea, hay que ver, ¿eh? Qué contraste. Es difícil, ¿eh? Complicado, ¿eh? Pues muchas veces viene uno de trabajar a las 7 de la mañana y se tiene que duchar y irse para el banco. Uf, Jesús María. Y eso a un artista lo mata. Además, de verdad. Pero lo llevas bien. Porque tú sabes que los artistas, para estar bien al día siguiente, tenemos que descansar. Si no, claro, la voz es un desastre. Una porquería, sí, es verdad, es verdad. El descanso de la voz está en el dormir bien. Aparte, yo creo que el chip de la cabeza, ¿no? Estar en banquero y de pronto estar en artista. Y estar en banquero y estar en artista. Bueno, en banquero también. Bueno, en banquero está artista. Mal, ¿eh? Hombre, no, cuidado, mal no sé. Con los tiempos que corre. Es que él tiene muy buena suerte. Sí, él tiene un plan B, como digo. Te cuenta, exacto. Sí. Él tiene muy buena suerte. Está en el banco. Sí, sí, sí. Y fuera del banco. Fuera del banco, haciendo entonces, lo que le gusta. Tiene los dos bolsillos llenos. Sí, que sí, dentro y fuera. Es que bonito. Es muy bueno. Yo hago esto de cantar porque es lo que me gusta. Claro. Claro. Yo he estado toda mi vida con mi madre. Claro. Mira que salió tarde, ¿eh? Que porque era muy tímido, muy tímido, muy tímido, que me daba vergüenza. Yo empezaría a partir de los 38 o 40 años. O sea que, sí, sí, como yo más o menos. Como yo más o menos. Que no, antes no quería cantar porque me daba hasta vergüenza. Sí, sí, yo también. Yo he sido del único de los 6 hermanos que somos que no ha hecho nada en una fiesta, sino allí nada más pendiente de ir escuchando a todos los demás. Bueno, y pues fue eso, Pepe Vela, me parece, está bien, ¿no? ¿Eh? fue Pepe Vela el que te descubrió un poco, ¿no? El que te empujó un poquito. Fue mi compadre Pepe Vela. Del grupo Albahaca. Del sí. grupo Albahaca, que un día le estaba haciendo un alto por detrás y dice: ¿tú por qué no cantas? Si tú eres el que mejor canta aquí. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Digo: Pepe, a mí no me digas nada, que yo tengo más vergüenza que nada más. Dice: tú vas a empezar a cantar, que te vas a venir conmigo a mi casa y vas a empezar a cantar. Y me hizo, ya le dije las canciones que a mí me gustaban y esto. Dice: vente conmigo a Mairena del Arco, que vamos a una fiesta de cante por soleá y todo esto. Y entonces el Pepe arriba dice: bueno, y ahora quiero llamar a mi compadre Carlos Cadavá, que me va a hacer un tema que me gusta mucho, que era María la Portuguesa. Uh-huh. Y claro, allí había una tristeza, tú sabes, hombre, yo respetando siempre a la soleá, pero si tú vas a una cena, yo comprendo que las personas que están en una cena no pueden tenerla tú dos horas cantando soleada, porque eso es como ponerte al sol dos horas sin echarte crema. O sea, sí, algo sí. tiene que cambiar, totalmente. Levantarte al chiringuito, darte un bañito, es lo que sí. quiero decir. Pero la mejor explicación que yo he escuchado en mi vida, vamos, de la me ha quedado claro. Pero pegarte dos horas allí y ya entonces dice: cántame esto. Y allí, esa fue la primera vez que digo: si vamos a tirar para adelante, tiramos para adelante. Claro, y así sí. me vergüenza. Pues canta fenomenal, ¿verdad, sí, Juana? Sí. Y yo quiero que me cante otra cosita, yo quiero otra cosita. Mira, antes de me que cante mucho. Algo, le quería yo preguntar, Carlos, ¿estás haciendo algo ahora? Pues mira, ahora con Jaime de los Santos, su mujer y mi hermana Maite, hemos hecho un grupo nuevo que de boleros y de cosas de estas que se llama The Machín. Tiene todo el arte el nombre, ¿eh? El nombre lo hemos hecho por lo de mi padre y esto de Machín. Uh-huh. Y por lo de, como en inglés de Machín es máquina, pues como somos cuatro máquinas cantando. No, vale. Claro, claro que sí. No tenemos abuela. Claro que sí. Pues ahí vamos tirando. Y que son boleros y eso es lo que estáis montando. Boleros y cosas arrumbadas y cosas de estas un poco vistas. ¿Y tienes algo grabado ahora para...? Ahora mismo estamos en ello, ahí estamos empezando a grabar y todo esto. El día que lo saques, otra vez por te favor, viene te tienes que venir a, y te tienes que venir con Maite y aquí ponernos sí, al día. Sí, por supuesto. Hombre. Hombre, un día tenemos que venir aquí de Machín. Hombre, de Machín, a contarnos cuatro vuestras cositas. Y claro, tiene que sí. venir con su hermana Maite, con Patri, con la mujer de Jaime, que canta para reventar. Los cuatro. Los cuatro. Esto los es cuatro, un exitazo, sí. ¿eh? De hecho, este sábado hacéis algo, me dijiste. En... Este sábado estamos en Arnarcoya, en... En la asociación ADISA, que son los discapacitados de allí de Arnarcoya. Y en ajá. el Teatro Municipal pues hacemos una cosita con José Manuel Soto, con tu hermano Arturo, que... Anda que no la vaya a pasar bien. Además, de verdad, yo no puedo ir. Con Antonio Santiago, allá, con Jorge García, que es el campeón de monólogo de España, que es de Alcalá ajá. de Guadaira y no se le da importancia a las cosas de nuestra tierra. Y hay que darse. Nos vemos 27.000 monologuistas en la tele. Y no nos hemos fijado en Jorge siquiera. Jorge es el número uno encima de un escenario. Vamos. Pues hay que ir, ¿eh? Ahí va, si hay podemos. Que ir. Totalmente. Y además canta José María Centeno, que es del pueblo de Arnarcoya. Un hombre aficionado al bolero y ha dicho que yo quiero cantar. Ole. Mira y qué allí bonito. Se ha preparado tres o cuatro cosas con qué arte. Su orquesta, Otto Orquesta. No, uh-huh. No digo el nombre perfecto porque no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que esto es para los discapacitados de Arnarcoya. Que tiene que ir todo el mundo. Son 10 euritos y echa una manita, que eso es muy bonito. Todo para Arnarcoya. Todo el mundo. Y además, os voy a decir una cosa, que en Arnarcoya se abren las minas. No le. Que me lo ha dicho a mí el pequeño Nicolás, que está como noche con él. Sí, porque el pequeño Nicolás creo que va a estar también, ¿no? Sí, bueno, sí, seguro. El pequeño Nicolás va para allá. No lo dejamos entrar, que ese, pero estará por allí. Carlos, ¿sábado 13 a qué hora? ¿A qué hora? A partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Arnarcoya. Estupendo, pues allí todo el mundo, ¿eh? Todo hay que ir. Las hay entradas que están a la venta en el mismo teatro y un poco de bares de por allí del pueblo. Pues allí vamos a estar, Juana. Si Dios quiere. Qué bien. Bueno, para hacer otras cositas, ¿no? Venga. Que te escuchemos otro ratito. Os voy a hacer una canción que me gusta mucho, que para dedicársela a mi hermana, que dice: Carlos, si vas a cantar algo, dedícame esto. Para Maite y para... Esta noche soñar contigo. contigo. Déjame imaginarme y en tus labios lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite y tu ropa. Y déjame que mis manos rocen la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere y aunque no vuelva, y déjame que te deje tenerme pena. Y si un día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar y el veneno, pues más bonito sería y arrojar al suelo la copa y vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de que te mire solo con mis ojos, con lo que me provocas yo me conformo. Y si un día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno, pues más bonito sería y arrojar al suelo la copa y vacía. Déjame y estando soñar contigo. Vale. Qué bonito. La verdad que todo el tiempo que ha estado cantando él, mira, su último pensamiento creo que ha sido a su madre. A su madre. Y a su hermana, porque es su hermana es otro, creo que es otro pilar grande de la familia Caraval, sí, tanto su madre como su hermana. Yo que me siento también como ellos porque soy la única niña entre varones. Mi hermano Manuel Diego, mi hermano el mayor, dice, siempre dirá mi hermana las niñas. Y dice, mi hermana tendrá 80 años y dirá las niñas. Pues sí, es verdad. Nosotras, Maite y yo, seremos las niñas siempre en nuestras casas. Siempre las niñas en nuestras casas y nuestros hermanos pues nos adoran. Y sobre todo Pilar, que es nuestra madre. Por supuesto, por favor. aunque nuestros padres han sido fundamentales en nuestras vidas, sí, porque realmente hemos sido, yo creo que la misma infancia hemos tenido de bonita, sí, con unos padres maravillosos, pero claro, una madre es una madre, y un padre es un padre. Pues mira, y la una mía... hermana como sois tú y Maite son una sí. hermana con mucha base. Pues sí, y una hermana llevando a muchos hermanos para adelante. Por delante, ni que sí. Y pues todos mira. Locos como somos los parejas, los cadavales. Totalmente, y tenemos el mismo servío. El de... ¡Ole! ¡Ole! El sirvió de nosotros dos. Este fin de semana estaba de excursión. Sí, yo por eso me estaba acordando ahora de mi hermano. Estabais hablando de hermanos. Yo estuve este domingo, presentó a mi hermano Juan Antonio el disco en Madrid, el disco nuevo que ha sacado, Ambrosía. Además viene a colación porque es un disco también de boleros. Tiene alguna balada también, pero es un disco básicamente de boleros. La verdad que es precioso. Y mi madre también pasó un rato muy bueno. Yo la acompañé, fuimos juntas las dos desde aquí, desde Sevilla. Le dedicó una cosa a capela de mi padre en medio de la actuación, la gente en pie, una ovación, bueno, imagínate. Y me gustaría que escucháramos un tema del disco para que veáis qué cosa tan bonita ha hecho. Perfecto. Venga. De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer. ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así. Hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor triste y sin calor, tan solo mi piel sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir, de quererte así con un gran dolor. Hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti. Solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor triste y sin calor, tan solo mi piel sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir. Hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener. me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Hola, soy Juana Valderrama y os espero a todos los viernes a las 7 de la tarde en Onda Sevilla Radio. Junto a mi amigo Carlos López hablaremos de música, de la de hoy y de la de siempre, porque así suena el sur. Bueno, ¿qué os ha parecido el tema? Es buenísimo, ¿verdad? Juana, me he enamorado. Ah, ya. Este disco, mi hermano va a ir por ahí rompiendo corazones, porque es muy romántico, sí, sí. Todo el disco. Este es un tema de Aznavour, que ha versionado él. El violín que habéis escuchado es Ara Malikian, y la verdad es que, y todos los arreglos del disco en general, son una verdadera maravilla, muy maravilloso. Jazzístico. Me ha encantado. A mí me ha encantado el violín. ¿Verdad que sí? Precioso, precioso, el piano, todo. Todo, sí, ¿no? Bueno, el piano, el resto del disco, la voz de él, el resto, todo. Creo que es el único tema donde va el violín, lo demás es más piano con trabajo. Y la verdad es que el disco. Yo le estaba diciendo ahora mismo a Carlos, que lo estaba mirando, le estaba diciendo, Carlos, ¿esto es para estar en dónde, Carlos? En un parador. En un parador, ¿no? De hecho, una vista y, bueno, no hace falta ni vista. El de Carmona, por ejemplo. No, no hay vista, que ¿para qué vamos a más vista que mirándose la, mirar a los ojos? Con la calefacción, claro. Bueno, bueno, voy a presentar, bueno, lo presenté ya al principio de la tertulia, pero ahora le vamos a dar un poquito de protagonismo a nuestro amigo Pedro Vázquez Marín, que está aquí sentado también. Que bueno, pertenece un poco dentro de la música, podemos decir, a otro sector, más clásico. Yo creo que estoy aquí más perdido que el barco largo. Sí, porque... que va, no. Y primero, porque te agradezco muchísimo que me hayas invitado y voy a hacer una reflexión antes incluso de que me conozca la gente, ¿no? Yo estoy rodeado aquí de tres familias que, no sé, me siento como un niño pequeño, ¿no? Ay, qué bien, qué bonito. Porque mira, yo sí que estoy muy estudiado, no muy viajado, pero yo no tengo la tradición en mi familia... De tener unos padres como habéis tenido vosotros. La verdad es que es una suerte. Y habéis, cuando estaba hablando, Carlos, tú de tu padre, ¿no? Y de todo eso, y bueno, tú, ¿no? Pareja, sí. Obregón, pues mira, Valderrama. Fíjate, hay una cosa muy curiosa, Pedro, que hoy me he levantado yo pensando en ello. Y yo pensé, el por qué mis padres se casaron. Pues ahora mismo tú acabas de decir que aquí hay tres familias. Con mucha fuerza y con mucha magia. Tú sabes que antes de las personas, antes de nacer, el alma se junta en otro lugar. Pues eso es lo que pasó aquí. Que tus padres, los de Juana, los de Carla y los míos, se juntaron en el otro lugar para que pudieran estar aquí. Son almas juntas en otro lugar. Yo me imagino, pero ¿sabes qué pasa? Que llegas a un momento de tu vida artística, ¿no? Que tú echas, bueno, yo aquí mis padres los quiero muchísimo, enormemente, pero una enfermera del Hospital Virgen del Rocío y un trabajador de Endesa, sevillana antigua, ¿no? Sí. Bueno, en mi casa el arte no se ha vivido, salvo la música que yo hacía, ¿no? Escuchaba yo. Cola de pinchazo y la luz que nos han dado, ¿no? eso también tiene su arte. Quiero que me entendáis. Sí, entonces, sí. Claro, yo muchas veces cuando te escucho cantar, a mí más me ha emocionado mucho porque he visto cosas que, por mucho que yo estudie, lo único que me sirve es para apreciar tu arte. Pero de ahí a llegar a ese arte hay que haber vivido y mamado ese arte. Mi padre decía que una cosa es ser cantante o guitarrista o lo que sea, y otra cosa es ser artista. Ahí está. Eso es otro escalón. Yo me imagino que mis hijos tendrán quizá algo, si alguno sale músico, de eso que tenéis vosotros en la sangre, ¿no? Porque bueno, yo de todo tengo por seguro que ya con el padre que tiene. Por supuesto, porque además la nueva generación arrastra. No sabéis, este hombre con 42 años que tiene, la de cosas que lleva hechas ya, que le ha dado tiempo a hacer. Porque lo cuente algo, ¿no? Eso. Un poquito, ¿no? Cuéntanos, él estudió en Sevilla, en el conservatorio, sí, aquí en Sevilla, pero es que después se fue a Barcelona y a San Petersburgo a seguir estudiando. También en la Escuela de Música de Frankfurt, por lo que he leído yo en tu currículum. Becado por la Junta. Luego ha sido asistente de su maestro, el director de la orquesta, Andrea Licata, ¿no? Y ha viajado por todo el mundo, sobre todo ha dirigido temas líricos y tal, o sea, ópera italiana, ¿no? Verdi, todo este tipo de cosas, que a mí me encantan. Yo voy mucho a la ópera, a mí me gusta mucho. Maravilla. Y zarzuela también. Con el maestro Roa, sí. Exactamente. Y después, que además ha sido quizá el motivo fundamental, porque yo todo esto me he enterado después de ya haberlo traído aquí, o sea, de haber pensado traerlo. El motivo fundamental ha sido es que él es el fundador del Conservatorio de Sanlúcar la Mayor. Lleva también la Escuela de Música, además de la de Sanlúcar, la de Bormujos y la de Mairena. Sé que dirige también la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe. La Orquesta del Aljarafe Sinfónica también, que también giráis por toda España. Bueno, habéis visto un montón de cosas. Lleva ya hecho. Sin batuta, vamos. Ha sido asistente también del maestro Pedro Hafter aquí en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. Bueno, un montón de cosas. Entonces, yo sobre todo lo que me ha llamado la atención es que eso, con un currículum tan amplio, tú a ti, ¿cómo te definirías? Tú que, bueno, ella es cantante, claro, en pareja, él es cantante también, yo soy cantante, ¿tú qué eres? Yo, por ejemplo, me vi un niñito aquí al lado. ¿Sabes qué me pasa? Que quizás he hecho tantas cosas, primero porque no duermo, después porque no me da tiempo, y después porque tengo una capacidad para aprender continuamente, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Estar escuchando a Carlos Cadaval, ves detrás de la música todo lo que hay, como decía ella, ¿no, Carmen? Que tú dices, bueno, es que realmente está intentando ver lo que piensa un artista cuando canta, cuando trabaja. Yo me considero siempre un aprendiz, ¿no?, en ese sentido, y asistente. Y mi maestro Licata, con el que estuve ya la última vez, ya creo que fue en Pekín, el último teatro con el que trabajé ahí, me decía, pero Pedro, a ver, que no eres mi asistente, que tú ya eres maestro. Y digo, no, es que yo en realidad me pongo al lado del maestro con 70 años, 60 años, que aquí no es por edad, porque más o menos, sino por la tradición que tenéis detrás, ¿no? Yo es que siempre me siento e intento aprender todo lo que puedo, ¿no? Y por eso seguramente te gusta enseñar, y por eso te has metido en ese tipo de proyectos. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Como quizá a partir de un momento de tu vida, de tu carrera y tal, tú has priorizado, el tema docente o el tema de intentar ayudar a gente que quiere empezar en la música. Juana, yo cuando fui becado por la Consejería de Cultura, ¿no?, me dieron un dinero para estudiar en Frankfurt, etcétera, etcétera. Yo me sentía con la obligación de traer de nuevo a mi tierra todos esos conocimientos, porque digo, bueno, yo allí, sinceramente, tenía buenos trabajos en Frankfurt, se me abrían muchas puertas, y como hemos comentado antes, el arte aquí es muy difícil, ¿no? Sí, desgraciadamente. Y en cambio allí, pues yo veía que mis esfuerzos se rentabilizaban con unos beneficios, no solo económicos, sino de prestigio, ¿no? De reconocimiento. Pero sin embargo me sentía con la obligación de decir, bueno, a ver, todo esto que yo he aprendido en Viena, en San Petersburgo, en Frankfurt, en Barcelona, que además me ha pagado mi gobierno de autonomía de Andalucía, ¿no?, que en parte yo no me puedo quedar en Frankfurt a vivir y a estudiar y trabajar. Yo me tengo que volver a mi tierra, Sanlúcar la Mayor, yo soy sanluqueño, y crear escuela allí e intentar que de alguna manera el Aljarafe, y me sentía no sé por qué con esa obligación moral. Pues sí, me parece muy bonito, me parece muy bonito. Y bueno, ahora tengo pues bueno una orquesta sinfónica del Aljarafe, una orquesta sinfónica joven, hemos hecho zarzuela, ópera con los jóvenes, Proyecto Luna con 1000 niños. Yo solo quiero que me expliques lo del Proyecto Luna, ¿en qué consiste? Proyecto Luna es una locura que yo creo que fue una calentura de un virus que cogí un día y me levanté con 38,5. Digo, bueno, vamos a ver, si un niño tiene 7 años, está en un conservatorio, yo porque tengo 3 niños, ¿no? Y yo veía que mi hijo de 6, 7 años estaba con el violín amargado. Pero claro, nosotros los músicos clásicos que no somos capaces de imprimir ese arte que se tiene y que se necesita, pues lo queremos sustituirlo por estudios, ¿no? Por horas de estudio y horas de clase en un conservatorio, que es en realidad un error, porque el niño tiene que estar en un escenario. La música hay que vivirla. Efectivamente, hay que disfrutarla, como has dicho antes, ¿no? Y me parece fantástico esa frase, ¿no? La música o la disfruta, como decía al principio, antes de la entrevista, o qué hacemos aquí, ¿no? Entonces digo, bueno, el niño con 6 años, ¿por qué no puede tocar una orquesta, ¿no? Y me miraban con cara de decir, bueno, ¿tú sabes cómo toca un niño de 6 años? Y digo, sí, no, lo sufro en mi casa todos los días. Pero si ese niño tú lo pones al lado de un niño que ya está en grado medio, en superior, que ya el niño es profesional, casi profesional, intentamos que el niño de 6 años no se agobie porque tiene al lado un tío que toca un montón, intentemos que el niño de 17 años no se aburra porque tiene un niño de 6 años que no toca nada. ¿Por qué no le ponemos la misma partitura para adaptada? Mira, una tontería así no se le había ocurrido a nadie. Entonces hemos cogido 300 niños, ¿no? Y hemos hecho una orquesta de 300 niños. ¡Qué bonito! Con 3 niveles, niños de iniciación, niños de grado elemental, niños de grado medio. Y pensabas que eso no iba a funcionar, pero el resultado es que el año pasado en el recién jurado funcionó. Y bueno, digo, ¿y por qué no le ponemos un coro de 700 niños? ¡Qué bonito! Porque niños hay que sobran, ¿no? Por todo lado. Niños, que a mí me sobran niños por todo lado en el Aljarafe. Tú no sabes la cantidad de aljarafeños que estudian música conmigo. Que tenemos casi 1.600 alumnos ya entre todas las escuelas. Total, que hicimos un proyecto de 1.000 niños que fue tan exitoso que, bueno, que repetimos este año. Y no solamente eso, sino que el próximo fin de semana 2021, que es el siguiente al que sí, tú actúas en el Narcoya, pues podemos ver la orquesta de estos 250 niños, a la orquesta tocando en un concierto a beneficio de Cáritas, ¿no? Y no solamente crear música, sino darle valores a los niños, ¿no? El niño tiene que ser una persona, no solamente un músico, y que el niño toque para Cáritas, que vea que hay niños que están en otras condiciones que no son las suyas y... Bueno, y sábado 21. Sí, sábado además, 21. ¿Eso es un 20. Concierto de Navidad que sábado, he visto es un en concierto, tu página sí, web? El 20 lo hacemos en Bormujo a las 5:30. Okay. A beneficio de Cáritas de Bormujo. ¿Dónde exactamente? En el pabellón polideportivo. Vale. No se puede hacer en un teatro. Vale, vale, vale. Claro, 250 niños. Con tanta gente. Los niños sentados. No, no, 200 y pico de niños. Perdona, ¿cómo me has dicho que se llamaba antes tu profesor? Andrea Alicata, profesor italiano. De ahí venía Carlos Alicate. Sí. Alicata. ¿Tú sabes lo que es alicate, un alicate, no? Él alicataba, lo alicate? Alicataba a los cuartos de baño. Ese era el chiste que ha contado Carlos de... No. ¿Tú sabes lo que es un alicate? No, dímelo, mi vida. ¿Tú? Pues mira, yo es que me quedé sorprendido con una chica de ahí, de un poquito más de más para allá de Utrera, que me dice, a mi padre le picó un alicate. Un alicate. Me quedé sorprendido, digo, ¿un alicate qué es lo que es? Dice, un alicate es una víbora, pero que tiene dos puntitas en el resto, que es la única víbora que hay en España, no hay más. La única serpiente venenosa, creo yo, que está un poquito más para allá de Utrera, antes de entrar. No me diga. Y dice, un alicate, digo, ¿eso será una víbora o una serpiente? Dice, un alicate, que allí en mi pueblo se dice un alicate y es un alicate. Sí. Yo me quedé sorprendido. No sabía yo que un alicate era una serpiente, para que pues, tú veas. Pero que no tenía otro sentido. Que no tenía otro sentido, lo mismo que nosotros estamos hablando. Ya sabes lo que es un alicate, te quería decir. Tú me estabas diciendo, no. Alicate, digo. Yo creía también, que claro. Tú me ibas a decir terminando por el alicate y pasó, y yo estaba buscando... La anécdota, y digo, no. Mira, te lo digo porque me acabo de acordar. Un alicate también. Pues a mí hay licata más licatón. A mí no se me va a olvidar, jamás. Pone azulejo en un cuarto de baño. Exacto. Exactamente. Este señor dirigía músicos. Pero vamos, de todas maneras, te digo una cosa, Juana. A mí no se me va a olvidar en la vida el que enseñó a este señor que está aquí al lado mío, a Pedro, Alicata, no se nos va a olvidar en la vida. Carlos, tú te ríes, ¿no? Es que me gusta ese acento, el tono que le da. El italiano del sur. Hemos pasado de hablar de serpiente a maestro. Es que a mí me encanta. Es que esto es la música. Yo hoy hablo poco porque, de verdad, esto está genial, ¿no? Esto anda solo. Se dice las palabras estas que tienen mucho sentido, que se me ha ido ahora mismo de la cabeza. No, que dice lo mismo, son dos, es una palabra sinónimo. Pero sinónimos, que es lo que significa lo mismo, las que tienen varios significados polisémicas. Por eso él se dedica a la enseñanza y no sé. Palabra desde hoy es una palabra polisémica. Bueno, sí, mira, polisémica. Yo te porque quería preguntar, aquí se enseña aparte de aparte. Gente que son traviesos, como ves. A mí me encanta, como ves. Lo soy. Pasa claro. Que me por el primer día no puedo es venir. Que aparte de la música que estamos hablando de él, es que no tiene nada que ver la música clásica, pero le estamos dando un sentido muy bonito porque realmente la estamos haciendo divertida. La música, es bonita toda y es toda igual en el fondo. Bueno, la música no es bonita toda. Sí, es bonita toda. No, yo sí. Que... Es buena o mala, pero bonita es. O sea, lo que pasa es que algunos que la hacen yo muy mal, pero la música es bonita toda. Yo soy chufa, chufa, chufa. A mí tampoco me gusta todo. No me gusta todo absolutamente todo. Nada. A mí me gusta entender lo que yo estoy escuchando, sí. Ya sea en inglés, ya sea en otro idioma del mundo. Pues yo, hay gente general, que le gusta la sala todo. DJ y a otro le gusta claro. El menudo. O sea que pero yo un concierto de sinfónico, yo siempre, parece que la gente se raya porque ven el director que se da la vuelta y empieza a explicar la obra. Me tengo encanta. Un proyecto en el Teatro de Mairena, de la Aljarafe, y hacemos eso, Mairena Sinfónica, que consiste en que yo dirijo la Orquesta Sinfónica de la Aljarafe y de vez en cuando me vuelvo y digo... Me parece precioso. Mira, y saco los niños y les explico, en fin. Eso claro, un poco como lo que se hacía en televisión. El artista de verdad que hay aquí es Don Pedro, ¿eh? Totalmente. Sí, hombre. Dicho, no aficionados. Nosotros somos aficionados. Nosotros, si nosotros no hemos salido de aquí de Sevilla, tú has visto el mundo entero. Pues para que tú veas... Bueno, tú estuviste en Estambul hace poco, ¿no? Sí, hombre, pero yo he ido a Estambul, pero yo hace poco no, este fin de semana... He ido a Estambul. Oye, que por cierto, qué maravilla. Se lo estaba diciendo a Jaime, me decía que le daba un poquito la llamada. La fusión. La llamada hecho, sí, es qué bonito la oración. Una maravilla, porque es igual que si aquí en las iglesias de nosotros pusieran unos altavoces, que deberían de ponerlo, y entonces un tío que cantara fandango. Y entonces tendríamos más gente que fuera sí, a la iglesia. Seguro, sí, seguro. La iglesia verdaderamente lo que estábamos hablando es como la música. Si tú la haces divertida claro. Y la haces bonita, más gente va y más gente viene a verla. Y va y se te ahora, si tú tienes un malaje, porque aquí se llama malaje, detrás, si él fuera un malaje que no se diera la vuelta y no le explicara a los niños lo que él está haciendo, su música y sus cosas, pues no tendría ningún niño. Carmen, ¿cómo es el turco este que te quiere vender un bolso allí, que se te presenta cantando? ¿El turco? No, yo fui a comprar un bolso y el turco estaba... Ese... Y cuando terminó EAO, digo yo, esto es guau, que un fandango de mi padre. Y entonces yo no le canté un fandango. Yo me puse a cantar una sevillana y yo dije... Sevilla tiene una cosa. Y lo empecé a alargar. Y bueno, que al final Carlos dijo: el tío me regaló casi el bolso. Porque si no, me traigo el turco para mi casa. Verdad, qué verdad. Ay, qué bueno. Bueno, una cosita que te quería yo preguntar, Pedro. Tú fundaste el Conservatorio de Sanlúcar, volviendo un poquito a cosas más serias, y hay un programa, me parece muy interesante, que es un poco para intentar conectar a los chavales que salen del conservatorio con el mundo un poco profesional. Uh-huh. Cuéntame un poquito cómo bueno, es eso. Hay una realidad que si ya la música del flamenco y ya es difícil trabajar, ¿no? Porque están las cosas como están, imagínate una música clásica, ¿no? Que por mucho que haya estudiantes de música, pero si todos los años salen 30 profesores de violín, ya saben dónde trabajan. O sea, que es un problema que tenemos. Entonces, bueno, de la Sinfónica Joven de la Aljarafe, hemos sacado un programa para crear la Orquesta Sinfónica Profesional, ¿no? Que desde hace 3 años estamos... Y va con un éxito grande. Esa es la que está girando por España. Hemos hecho Azabache, con toda la gira con Pasión Vega y con Diana. Después hemos hecho Diana Navarro Sinfónica. Después hemos estado con Manuel Lombo también. Y al mismo tiempo estamos haciendo ópera también, el Teatro Falla, hemos tocado en el Teatro Maestranza, el Teatro de la Zarzuela. Yo estoy encantada, pero yo siempre estoy pensando, Pedro, siempre estoy pensando y dándole vuelta a mi cabeza, y me acabas de nombrar unos artistas maravillosos, pero también algún día estaremos en Tijuana, estaremos Carlos, estaremos la Patri, mi Maite, ahora mismo nos sentamos y hacemos el contrato. Y entonces nosotros vamos con tu orquesta y nosotros con nuestro arte y con nuestros niños. Y triunfamos todos. Yo me traigo los míos también. Y no, te vienen tus niños con los violines, que los niños no les falten los violines. Eso está en Navidad, nos vemos en Herba del Carlos. Hombre, pero es que tantos niños no pueden entrar. No cabe la orquesta. Allí no cabe la orquesta. Seguro. Ponemos delante la rosita. Vale, mira, pues entonces parva de Carlos. Dale, vale. Yo quiero, estamos ya casi terminando el programa y yo quiero que no se me vaya a ir Jaime sin que me haga una cosita, porque yo sé que él compone y es muy artista. Maravilloso. Y yo quiero escucharlo también. Que nos cante una cosita suya. Jaime de los Santos, Trianero. ¿Qué nos así vas es a la cantar? Presentación, a ver que por dónde... Con mucha parte de Triana que va a salir de aquí. Ya, cuéntanos un poquito primero, Jaime, lo que vas a hacer. Bueno, pues vamos a hacer una cosa más animadita de lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Es un tema que llevamos en el espectáculo y le gusta mucho a mi amigo Carlos, le encanta. Y vale. Voy a hacer eso. ¿Vale? Juana, se me olvida decirte que Jaime es un compositor, como poquitos compositores. Y... Esto es suyo, ¿verdad? Este tema es suyo. Cualquier mañanita, don Domingo Cristiano, se apagan las luces como las velitas de los cumpleaños y suena mi paso. Por las avenidas, un carro que pasa con cuatro chavalas cargadas de WhatsApp. Si subes al coche, nos vamos pa' casa. Y si quieres, seguimos juntitos de marcha. Ay, ¿dónde vas? Vas tan sola y tan guapa, le digo. Si quieres, te lo doy todo. Si no, na, na, na, na, voy haciendo ese. Donde me lleven los pies en la dirección de mi corazón. Voy haciendo ese. Donde me lleven los pies en la dirección de mi corazón. La vida da vuelta como una ruleta, como el caballito de un tío vivo de la feria. Como los planetas dan vueltas al sol, como la chaqueta redonda de un caracol. Camino de pasión y a ninguna parte, que no tengo prisa, que no soy de nadie. Me quedo en la calle esperando que abran la puerta de mi hotel. Ay, ¿dónde vas? Vas tan sola y tan guapa, le digo. Si quieres te lo doy todo, si no, na, na, na, na, voy haciendo ese. Donde me lleven los pies en la dirección de mi corazón. Voy haciendo ese. Donde me lleven los pies en la dirección de mi corazón. En la dirección de mi corazón. ¡Olé, olé! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué guay, Jaime! Me ha encantado, qué bonito. Maravilla. Además, que fíjate que ya se está haciendo ya casi, casi de noche, ¿no? Entonces, ahora... Mira, Pedro me está diciendo, voy a dejar a los niños con mi mujer con los violines. Y nos vamos ahí. Y nos vamos ahí. Me voy con ustedes. Vamos a tomar una copita al de Carlos. Al del otro Carlos. Que esto es repente... Y nos llevamos nos a falta la otra hora más. Nos falta, qué bonito canta. Qué bonito. Tienes que canta. Venir, aparte, cuando tengáis montado lo de Machine, os tenéis que venir, nos tenéis que hacer aquí. Al final tenemos comprado otra mesa más grande con más micrófonos. Una pincelada importante y más temitas de Jaime, que quiero yo escuchar. No, lo que pasa es que al final, mira, Carmen vino el primer día y dijimos, Carmen, 20 más. 20 de vez en cuando tú quieras, tú te vienes por aquí. Entonces al final nos juntamos aquí 20. Sí, sí. Pero bueno, tú sabes que hay camas de estas que se ponen ruedas. Ahí está. Y, hay que invertir en micro para venir 20. Correcto. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Daros ante todo a todos las gracias por haber estado aquí conmigo y con Carlos, echando este ratito tan bueno que hemos echado. Y nada, que lo repitamos. Tenemos este fin de semana un montón de cosas que hacer. Tenemos que ir a ver a Carlos. Sí, tenemos que ir a ver a Carlos. Tenemos que ir a ver a Pedro el siguiente. Carlos, estoy deseandito. El siguiente hay que ir a ver la orquesta. La orquesta, no podemos fallar. Pues nada. Y sigue sonando el sur, buenas. Sigue sonando el sur. Qué maravilla. Hasta la próxima semana, gracias. Gracias.